42. Si para nosotros y la célula Tera habrán cambios en el núcleo del átomo alimentándonos del calor, luz y luminosidad, ¿cuáles serán los cambios para ustedes los eremitas? Nosotros los eremitas hemos estado ocultos existiendo millones de años en nuestra ciudad interna antimateria, no hemos podido salir por el peligro de enfermarnos y distorsionarnos, el ambiente exterior no ha estado en condiciones de recibirnos, ni nosotros vivir en él. El medio ambiente exterior se encontrará apto para acogernos, cuando el alineamiento cósmico se encuentre en su máxima expresión, que al tiempo Tera será más o menos en unos 1,500 años. Cuando comiencen ustedes la transformación y hayan eliminado la energía cinabria de sus dos cuerpos, psíquico y material, cuando el núcleo del átomo se encuentre limpio de impurezas y sus cristales sean diáfanos, translúcidos y cristalinos, cuando sus energías pensamientos hayan llegado a la vibración, frecuencia, ritmo y colores adecuados, nosotros saldremos de la ciudad interna y encarnaremos en sus cuerpos para continuar juntos la travesía de la evolución y elevación. Nosotros, al haber estado en la ciudad interna millones de años y en estado antimateria, nos está faltando para nuestro desarrollo completo, la evolución del exterior. A través del tiempo, pudimos desenvolver al máximo grado, la elevación, de esta forma al encarnar en sus cuerpos, nosotros los ayudaremos a elevar y ustedes nos ayudarán a evolucionar. Formaremos una simbiosis extraordinaria, porque cuando tengamos que partir, llevaremos un bagaje extraordinario de conocimiento, entendimiento y amor. Este proceso será lento y demorado, primero somos nosotros que los recibiremos en la ciudad interna, porque los deberemos preparar y enseñar. A través de la convivencia formaremos una sola energía pensamiento, porque ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes. Cuando ambas energías pensamientos se encuentren aptas energéticamente, iremos saliendo poco a poco de la ciudad interna para encarnar en el exterior y continuar el proceso energético. Con las condiciones extraordinarias del planeta y de ustedes, tendremos la libertad de salir y entrar del interior al exterior cuantas veces sea necesario, esto nos permitirá a todos un avance asombroso de oportunidades y de adquirir mucho conocimiento que aportaremos a la Confederación Cósmica de Orión. Conocimiento que será extremadamente útil para la recuperación de los otros dos planetas, Alfa Nova y Eviares, que aún faltan para rescatarlos y librarlos de la terrible enfermedad cancerosa, la ambición. Nosotros, al salir y encarnar en el exterior, nos nutriremos al igual que ustedes del astro Sol, de su calor, luz y de la luminosidad. No existirán diferencias, debemos continuar puesto que todos existiremos en los mismos cuerpos. La ciudad interna antimateria nos recibirá cuando desencarnemos del exterior, y nos albergará como siempre para continuar nuestra existencia eterna. Ya no.